Quan arriba el dimarts, la gent fuig desesperada. Però per què? Doncs perquè fan la PM que cada setmana et deixa glaçat. La televisión es cultura, amigos. La televisión es cultura. ¿Alguna pregunta más? Don't expect to have a moment's piece of privacy here. You know how we are.